Estás en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. ¿3, 1, 2, 3? En vivo y en directo, las 10 de la noche y 2 minutos. Esto es Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile, como siempre, los lunes en este horario, presentando música interesante, música en este caso hoy día de muchas partes del mundo. En realidad nos vamos a repetir con un país que es Noruega, con unos un par de tipos de un proyecto llamado Moja, y también de un cantautor que se acompaña a veces de banda, o se acompaña en este caso también de otra banda, pero es más así como más pro-jazz, por decirlo de alguna manera, Sondre Lerche, con su nuevo disco. Y también unos americanos llamados Biblio. También vamos a tener a los franceses One Kilo Black Bondage, y también una japonesa llamada Morita Doji, o Doji, del año, bueno, de los años 70, una tipa, bueno, van a escuchar ella, muy piola. Y también vamos a tener a un compositor estonio que hace tiempo lo presentó nuestro amigo Francisco Muñoz, nos introdujo en el mundo de Arvo Pärt, y hoy día lo vamos a recordar con una composición que tiene que ver con también con el bloque. Vamos a juntar a un par de proyectos, o sea, a un proyecto de un par de mexicanos. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Se llama Veneno para las Hadas. Ellos son... no, más ratito voy a hablar de su música en conjunto con Álvaro Cárdenas, que nos va a acompañar acá y nos va a presentar a esta banda. Lo que están escuchando de fondo entonces es Veneno para las Hadas, y gracias a ellos mismos, o sea, a la banda Veneno para las Hadas, y gentileza de Álvaro Cárdenas también, que hizo el contacto, tenemos unas poleras para regalar, unas poleras negras con un logo, el logo de Veneno para las Hadas, que es, parece que una hada haciendo un cara pálida clavado en un macetero. Bueno, eso lo vamos a explicar en un ratito más, aquí en Perdidos en el Espacio. Así que vamos a ir, sí, iniciando este programa de hoy con un bloque más accesible, digamos. Sondre Lerche, un noruego que está sacando un disco ahora, apurando la cosa porque va a sacar un disco a mediados de año. Este disco llamado Duper Sessions, que es bien onda crooner, así bien onda Frank Sinatra o ese tipo de especímenes. Y después vamos a ir con un grupo que tiene una sonoridad bastante campechana. No quiero decir folk, podría ser, pero no sé, cuando escuchen es como estar en un día de campo ahí despertando entre medio de los árboles, ¿ya? Eso es el grupo llamado Biblio, que en realidad es el proyecto de un solo tipo llamado Stephen Wilkinson, recomendado por los más afamados Boards of Canada. Así que vamos a empezar con Sondre Lerche y después Biblio. Y recuerdo el teléfono para los que quieran participar de este regalo de esta banda llamada Veneno para las Hadas. Son dos poleras talla L, son unas poleras negras. Y también un disco de ellos. Así que más ratito vamos a escuchar algo de Veneno para las Hadas. Pero partimos entonces con Sondre Lerche, de su disco Duper Sessions, y después Biblio. Esto es perdidos en el espacio. ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre, doctor Smith? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No debe ser! ¡Está vivo! ¡Auxilio! Aló, aló. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta. Estoy perdido en el espacio. Lo que acaban de escuchar en este primer bloque fue, primero, Sondre Lerche con esa onda bastante crooner, sí, onda medio jazzy, medio con toda la banda ahí tocando. Y de su nuevo disco, todo lo que presentamos en el primer bloque, 2006. Sondre Lerche entonces con su disco Doper Sessions, y después el proyecto de Stephen Wilkinson llamado Biblio, de su nuevo disco también Hand Cranked, del sello Mosh. Más información en nuestro weblog www.perdidos.cl, gentileza de Sónico, que en este rato está aquí haciendo ruido con las teclas del computador. Estamos con un invitado que tiene que ver con lo que estamos escuchando de fondo. Se trata de Veneno para las Hadas, no el invitado, sino la banda que estamos escuchando de fondo. Nuestro invitado Álvaro Cárdenas. Bienvenido, Álvaro, a Perdidos en el Espacio. Hola, Jaime. Nos encontramos hace como, no sé, unas 3 semanas atrás, y tú me abordaste acá en la radio y me dijiste: oye, Jaime, me han echado a todos lados, nadie quiere mostrar esta música, y parece que tu reducto es el más apropiado. Claro que sí, lo que estuve hablando con varios programadores de otros programas acá en la radio, y en general me fue bastante mal con los emails que le mandaron a la radio, entonces pensando que estos espacios hay poco. Digamos, las puertas se abrieron acá. Por supuesto, en la casa, como no se van a abrir. Así que, bienvenido. Muchas gracias por ello, pero. Aquí estamos. Aparte, que resulta interesante, por lo menos para Perdidos, un poco abrirse a varios ambientes sonoros. Nosotros, no, como te decía, off the record, no habíamos tocado un poco ni habíamos abarcado este tipo de música como la que hace Veneno para las Hadas, salvo cuando hemos invitado acá o han tocado para Perdidos a Lunin Kaelo, que es lo que mi referente más cercano a lo que hace Veneno para las Hadas. Y como te decía, hay todo un mundo por descubrir, que un poco Rolando Ramos lo ha tomado en sus programas de música también de vanguardia, o de esa música que poco se escucha en otros lados. Así que es bueno también para Perdidos, por lo menos, dar un vistazo a qué se está haciendo, y en particular de estas bandas, y esta banda mexicana. Así es. Bueno, les voy a hablar un poco de la banda. Está conformada por Laura Castro y por Alexis Leiva. El concepto de Veneno para las Hadas, ellos hacen una cosa muy performática también, una música que tiene mucho que ver con la electrónica, con el movimiento conceptual. Ellos se hacen llamar Aka Etel, en el caso de Laura Castro, y Aka Radiquilibre, en el caso de Alexis Leiva. Ella es la voz y él es la guitarra. Ellos se forman aproximadamente el año 1998 en la escena, digamos, gótica, etérea de México. Y el nombre, ¿por qué el Veneno para las Hadas? Igual una curiosidad, es porque hay una película de terror que se hizo en el año 1984 en México. El autor es Carlos Enrique Taboada, que hizo la película Veneno para las Hadas, que es una historia de terror de niños, se ha dicho. Es una historia muy que trata sobre dos niñas que son amigas, y una de ellas está en la casa de la amiga. Una es más pava y la otra es como más puntuda, en cierto modo. Y se dan una serie de circunstancias para que la niña como más puntuda pasan como cosas así como sobrenaturales. Entonces, cada cosa que pasa, como que ella le dice a la amiga que está sucediendo, porque ella tiene un concepto como hechicería muy interno. Entonces, como que esa película fue como muy significativa para una generación de personas que después crecerán en los años 80 y 90, sobre todo, y yo creo que para ellos fue como muy importante esto. Y una película bien curiosa además, porque tiene está filmada desde la cintura para abajo. O sea, los adultos como que no existen a nivel de rostro. Es como ¿cómo se llama? Como el ratón como Tom y Jerry. Claro. Sale la gorda, ¿no? Algo así. Entonces, es como el antecedente del nombre de esta banda. Tiene todo un cuento también con la, con los, bueno, todo con los mitos de la hada, una cuestión como más occidental. En lo que ellos llaman la... Las hadas son las, en el fondo, las que crean los sueños de los hombres. Entonces, la distancia, digamos, entre los hombres y la hada es como la soledad del hombre. Entonces, como que ese es como el concepto que yo... Entonces, aparece acá la cara dura del disco, la, la cara pálida, que en el fondo una hada que sale de humo, de una planta y que crece, pero que sigue estando en las raíces, como en, la, como en el subsuelo, en el fondo, como una, es como una cosa así. Tiene toda su interpretación. Y una cosa, aparte... como el, como de la elevación y eso es muy muy muy categórico en lo que en todo lo que es el movimiento etéreo, que es un movimiento que surge a través de Candace y muchas buenas cosas, bandas más, más. Sí, yo bueno, yo también esa vertiente la había encontrado, porque tampoco me manejo mucho en las otras bandas del área, pero lo que habíamos estado conversando también hace un ratito atrás, este concepto de muerte allá en México, que uno podía decir, o uno, no sé, pues con su prejuicio, dice, pucha, estos mexicanos tanto góticos y allá son, son más, más como, claro, cuates y son, ¿cómo te dije? Son son centroamericanos, son... Mucho como los frijoles y de los... Hay como concepciones así como, claro, erradas de la cultura mexicana, porque la verdad es una cultura muy amplia y la muerte ha estado muy presente en todo lo que es el todo lo que fue el mundo mesoamericano y toda una tradición aparte artística de grabadores y cosas así que hacen pensar, bueno, yo creo que en todos los países pasa lo mismo con, su, con sus tradiciones. El concepto de la muerte acá en América es una cuestión muy importante. Lo que pasa es que artísticamente no se utiliza mucho en, la, en, la, en los grupos y bandas de rock, como que acá todavía como que hay, sí que como habiendo una concepción como más groupie de la banda, o sea, como que no logran sacarse como el emblema artístico del momento, o sea, como que siempre hay como como bandas derivadas de... No, como que y, encontraron esta, claro, esta como superposición, o no, trasplante de música gótica inglesa o europea y claro, la superpusieron a un folclore propio. Claro, y ahí me tocó vivir allá el 95, 94, después he vuelto varias veces, y ahí me tocó el punto peak de la escena gótica en México. No siendo yo una persona gótica, pero sí tengo como conocimiento como del tema. Yo más bien me voy por la apertura en cuanto a la música, escucho de todo un poco. No tengo ningún problema de decir que escucho Rocío Jurado y que escucho música sinfónica todo el día, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero siento que acá en Chile la escena gótica como que ha entrado fuerte en los últimos años, sobre todo. E incluso con algunos casos patéticos de noticias que de repente... El pololo vampiro mordió a una niña que lo dejó en el hospital, o polola que lo dejó en el hospital, y cosas así como que han aparecido en la... como que ensucian un poco el desarrollo de lo que es un movimiento muy interesante a nivel musical, que tiene toda una raigambre también en lo que ha sido el gótico como en arte, sobre todo en arquitectura, música y literatura, muy, muy, muy venido de lo anglosajón sobre todo. Y que en México, bueno, se hace una simbiosis de lo que ocurre allá, con toda una tradición de la muerte, hacia la tradición más histórica occidental. Y ahí se va mezclando un poco todo, porque ya cuando el movimiento etéreo con bandas, digamos que sobre todo topamos a Descandas, pero después también podemos tomar la banda del sello Hyperion, hay bandas como Stoa, como Love Spiral Don't Work, que son Chandin, que son bandas muy interesantes y que quizás en el futuro podamos escuchar también, si es que nos invitan otra vez. entonces, ahí ellos ya el movimiento etéreo se como que se nutre ya de lo que es ya la conmovisión ya del universo en cuanto al tema de la muerte, o sea, como que, y no solamente el tema de la muerte, o sea, hay muchas otras cosas que... Y es que incide en esto, también el cuento espiritual es muy importante. Yo creo que dentro de ese contexto la banda Veneno para las Hadas logró en México ser parte de un pequeño grupo de bandas que a fuerza de mucho esfuerzo, como de fuerza para la redundancia, han logrado como dejar su huella. Su huella. Ellos son importantes, son reconocidos en el medio mexicano. Digamos un dato que es bastante importante, el hecho de que ellos en el 2004 fueron una de las bandas mexicanas invitadas al famoso festival este gótico, Wave Gothic, de Leipzig, como el festival más importante. Es un festival que lleva 15 años. Y porque digamos que la escena de Alemania es muy fuerte. O sea, ahí hay bandas que son notables a nivel de electrónica y a nivel del movimiento gótico. O sea, acá yo creo que ha sonado mucho del lado electrónico. Pero hay bandas góticas que son notables, como Exmoor Deutschland, que es una banda pero maravillosa en ese sentido. Y también, digamos, otra parte importante es lo que es el gótico en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, ¿sí? un otro espacio como importante, muchos clubes y cosas así. Y aparte porque está el sello Cleopatra, que ha sido un sello fundamental en todo esto. Entonces, el 2004 ellos fueron invitados, yo creo que con bastante éxito estuvieron allá en el Leipzig y han estado tocando preferentemente en varios lugares, en Bochum, en Düsseldorf, todo. Como que ellos han tenido como una difusión más allá de la frontera, yo sé. Creo que es importante a la hora de sacar conclusión. Y en México le fue bastante bien. Pero entendiendo sí siempre lo determinante que es estar en un movimiento como este. O sea, no es fácil para este tipo de banda lograr contratos y todo eso. Y mantenerse mientras por lo menos dure el pololeo de los dos integrantes. Claro, así es. Hay una página web de ellos, es www.bcortaplh, que en realidad son las iniciales de Veneno para las Hadas, .com.mx, si quieres investigar un poquito más en la música. Bueno, y lo que vamos a escuchar ahora es parte de este... Tú me entregaste esto, ¿tú conoces esto? ¿Es un disco propiamente tal? ¿Es un demo? ¿Cómo se mueven ellos con la producción discográfica, sabes? La música, yo creo que las primeras grabaciones de lo que es este movimiento en México empiezan desde el 94 para adelante. Pero ya en ese primer periodo era mucho cassette. O sea, el compact vino a entrar un poquito después. Yeah. Y en ese tiempo del paso del cassette al compact, que es un tiempo muy breve, muchas bandas también se auto-eliminaron. Y sin embargo, vinieron para la sala, sacó algunos discos, digamos, en algunos cassettes y otros en recopilatorio. En dos recopilatorios al menos. Y después sacan otro disco que se llamó El virus del papiloma humano. Que es bastante extraño. Y este disco lo sacan en el 2004, que ya es el primer disco más promocional. Ustedes pueden ver, no tiene una gran... Es muy bonito la presentación, pero no tiene una gran producción. Claro. Es una cosa como mucho más independiente. Bueno, de este disco vamos a presentar el track 3, denominado, por aquí está algo con el vientre, se llama De un mismo vientre. Y luego lo vamos a linkear a este compositor estonio llamado Arvo Pärt, de su disco Arvos, que un poquito para ligar toda esta simbiosis. Sí, cuéntame. Bueno, lo último que quería hacer, agradecer la invitación a este programa ya clásico, Perdido en el Espacio, y a la gente que le gusta la música, independiente de los premios que hay ahora, y las poleras y todo el disco que vamos a regalar, si alguien quiere tener el disco, yo se lo puedo grabar. Soy un defensor completo de la piratería, así que es cosa que me manden un mail al alvarocárdenas@yahoo.com. O sea, si me mandan en la semana, yo se los puedo copiar muy gentilmente. El teléfono acá, por si quieren contactarse con nosotros y con Álvaro también, el 264-171, si quieres participar de estos regalos, que es un par de poleras negras. Y eso, vamos a la música entonces de Veneno para las Hadas y volvemos y ahí cerramos el ciclo. Thank you. explicación. Todo data desde cuando vivía la tía Maud Smith y todo empezó hace muchos, muchos años. El doctor Smith jamás habló de sus parientes conmigo. Este informe lo computé cuando el doctor Smith me dictaba sus memorias hace algunos meses. ¿Aló, 1, 2, 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta, perdidos en el espacio. Creo que sí, ahora sí. No, ahora tengo el retorno, sí, un poquito más fuerte. Repito, estamos con Álvaro Cárdenas, que nos trajo esta banda mexicana que estábamos escuchando hace un rato atrás, Veneno para las Hadas. Bueno, te agradecemos, Álvaro, por esta introducción a estos mexicanos góticos. Sí, no, le gracias a ustedes. Y bueno, por si quieren postular a este par de poleras, ¿talla cuánto es? ¿Talla L? Para mujeres. ¿Para mujeres? Sí. ¿U hombres con implantes? 264-1712. Repito, 264-1712. El teléfono de Perdidos en el Espacio. También el mismo disco de Veneno para las Hadas. Y lo que estamos escuchando de fondo ya anuncia otro bloque. Ya hacemos el switch. Ah, pero creo que íbamos a anunciar un poquito que después de, bueno, Veneno para las Hadas, mostramos a Arvopart. Y tú, Álvaro, tienes que ver con un programa. Claro, sección. Hay una sección en la radio que la música sinfónica que se transmite de 0 horas a 6 horas el día lunes para aquellos que se quedan estudiando para la prueba del martes, o sea, del mismo lunes. Y bueno, ahí pueden escuchar cosas así de Arvopart bastante más larga, ya cobran más de 40, 50 minutos ahí toda la noche. Ahí sintoniza la radio. Para que se queden bien dormidos. O no duerman nunca, nunca más. Sí. Bueno, estamos escuchando de fondo otra banda rara. Ellos son noruegos, se llaman Moja, de un disco del año 2006, por un sello también del que hemos mostrado mucha música, el sello Rune Gramofon. Este dúo de noruegos que interpreta algo así como, bueno, improvisación, ¿no? Improvisación y bastante rara. Y luego, no voy a decir nada más, ustedes investiguen, ahí está la página web de Perdidos, www.perdidos.cl. Y luego también otra banda aún más extraña y con sonidos llamados más claustrofóbicos. Se trata de los franceses de One Kilo of Blank Bondage, de su disco llamado Fear the Windows, o sea, téngale miedo a las ventanas. Año 2005, eso sí. Así que banda noruega y banda francesa ahora en este pequeño descanso con música ruidosa. Nos vemos entonces en dos tracks más y les recuerdo el teléfono de Perdidos, 264-1712, atendido por los propios conserjes. En el espacio, lunes 22 horas. perdidos en el espacio. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos desquiciados noruegos y franceses. Los primeros eran Moja, M-O-H-A y signo de exclamación. Para los que no se dieron cuenta, ese signo de exclamación va en el sonido. Y también One Kilo of Black Bondage, de una banda experimental francesa. Así que para que investiguen sonoridades, investigación electroacústica, experimental, jazz, etc. Estamos con Sónico en este bloque. Sónico que viene de vez en cuando. Sónico es nuestro webmaster que ahora le dio por poner música de película. Otra de sus facetas. Nos está invitando a conocer. Score, más que nada. Score de película independiente. Scores, con eso. No es la música de fondo, sino son las canciones que acompañan. O sea, son hechas compositadas por, no sé, X persona, ¿cachai? Mm-hmm. No es como Coldplay, ¿no? Entonces son el soundtrack y el score es como la música incidental de la película. Pero lo que hemos escuchado en estas, en tus intervenciones, han sido tracks del score. Sí, del score. Menos no. Elizabeth Town, que era esa razón. Y lo que estamos escuchando de fondo es score, soundtrack. Ese score lo hizo el vocalista de Polyphonic Spree. Mm-hmm. Y nada, pues está como bien happy, bien hippie, el la música de la película. Esa banda, al menos, por lo que hemos mostrado acá, son una banda de, en realidad numerosa, son como familia. Deben ser unos 20, más o menos, 20 sí. integrantes. Y nada, lo que vamos a escuchar es de la película Thumbsucker, que va a llegar próximamente, o sea, por lo menos está anunciada para Latinoamérica en mayo, o sea, junio, por ahí. Segundo semestre ya del 2006. De este año. O sea, pero en Estados Unidos ya se dio. No, sí, del año pasado la película. Ya. Y en febrero salió el DVD editado, por si la gente lo quiere comprar en Amazon. Y va a llegar ahora, por lo menos en Argentina ya está anunciado, entonces yo creo que si está en Argentina va a llegar a Chile. Pero es de corte independiente, o sí. sea, sin el Telamea seguramente, bueno. No, Hoyt, no, puede ser Hoyt y un par de Hoyt, no sé, el Alto Las Condes quizás, pero muy dos o tres copias. Ya. Y bueno, está, bueno, es película independiente, pero igual tiene un cast un poco taquillero. Está Tilda Swinton, está Vince Vaughn. Keanu Reeves, claro, Vince Vaughn el de Los Rompeodas. Más taquillero. Bueno, y él está debutando un pendejo que se llama Louis Taylor, que también sale en otra película. Que es el que se chupa el dedo, ¿no? Claro, yeah. Está todo el día chupándose el dedo. De eso es la película. Thumbsucker significa eso. Claro, chuparse el dedo. Y nada, pues vamos a escuchar el... bueno, y también viene Elliot Smith, viene en tres tracks de él en el soundtrack. Así que... Antes que se muriera. Claro. Yeah. Así que nada, vamos a escuchar de una canción ultra mega épica. ¿Tenía el nombre por ahí? Yo no lo... No, pusiste que íbamos a tocar a Polyphonic Spring. Bueno. Sí. Pero es de... No, pero es... Está compuesto por Tim de Laughter. De Laughter, de Polyphonic Spring. Así que... Es happy, ¿no es cierto? Sí. Épica. Épica. Más que una épica. Y luego vamos a rematar con una japonesa. Se llama Morita Doji. De una canción del año 75, así. Bien onda Nick Drake, pero onda japonesa. Así que eso. Vamos entonces primero con un score de Thumbsucker y después Morita. Be on the ride. santo. Onaji yasashisa naru. Dakara boku wa itsumo jiei sen no mukou de shinitai to omoimasu. Jiei sen no mukou ni wa boku to onaji samishisa. Un 2-3, un 2-3 con Dorita. ¿Dorita se llama esta niña? No, Morita se llama esta japonesa, que ya tiene sus años. Estamos despidiendo Perdidos en el Espacio, agradeciendo nuevamente a Álvaro y también a Sónico, que trajeron música interesante de películas y también bandas mexicanas. Tenemos acá el resultado de los ganadores. Pues CD, ¿para quién, Álvaro? Mauricio Tapia. Mauricio Tapia. De Puente Alto se lleva el CD. Dieter Riquelme, Eduardo Valero se llevan poleras. Y Gonzalo López también se va a llevar una polera. Yo voy a traer otra polera más para él. Y aparte, los tres que no ganan polera pueden llamarme o mandarme un correo al correo que dije, alvarocardenas@yahoo.com, y yo les voy a copiar el disco. Muy gentilmente. Perfecto. Ya, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Sónico. Los podcasts van a estar mañana. ¿Van a estar mañana? Sí. Ya, súper. Entonces, ya tenemos como 8 podcasts, así que. ¿Y se están acumulando? ¿Así? ¿Ah, sí? Yo pensé que quedaban. No, ahí. En la categoría podcast, uno va. Estamos después en www.perdidos.cl. Luis, ¿sí? Sí, nos tenemos que despedir. Viene Audiomorfosis. Ahora sí que no se vayan. Bueno, nos vemos el próximo lunes, siempre con nueva música y cosas interesantes. Esto fue Perdidos en el Espacio. Espacio.